Digamos, ellos a nosotros nos quieren reducir el agua. Cepíllese los dientes con un vaso de agua, ok. Y por ejemplo, en las piñeras desperdician agua montones porque tienen que estar en ese proceso. Ahí no miden. Vamos a hablar un poquito también de lo que es en otras zonas, ¿verdad? Otras compañeras, no sé si es papagayo o algo así, que para que los señores de afuera, extranjeros, vengan a jugar, nos quitan el agua para que ellos lleguen ahí, nada más para que les estén dando un pelotazo con un palo. Y mientras nosotros tenemos que cepillarnos con un vaso de agua a los dientes, ellos botan esos montones de agua. Y el país de nosotros, el país de Costa Rica es libre, ¿eh? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que pagar el precio para que traigan gente y disminuirlos a nosotros? Ahí es donde uno se está parando, o sea, ahí están instituciones, están uniendo, algunas, no todas, de verdad, estamos uniéndolos para tratar eso, o sea, que ellos, o sea, ellos le dicen a uno, quitar el agua, o sea, digamos, economizar el agua, por ejemplo, y ustedes hay grandes industrias, botazones de agua, ustedes hay grandes empresas, botazones de agua, y mientras los ciudadanos, y es un agua que no la pagan carísimo, o sea, pagan menos que uno, y uno se queda asustado porque nosotros pagamos ahorita actualmente, estamos pagando, bueno, yo con 50 metros que gasté en mi casa, pagué 7.500. Y si yo hubiese estado con el AIA, dicen que yo pago casi 30.000 colones. ¿De dónde cojo yo ese dinero? Si en mi casa, digamos, trabaja mi esposo, yo trabajo en mi casa, pero no tengo recursos. Lo que yo trabajo es para, digamos, para nosotros mismos, lo que es, digamos, sea la yuca y cositas así, para aportar a lo que es ayudar, digamos, lo que es la hora, digamos, el almuerzo, todas esas cosas. Pero digamos un ejemplo, ellos sí tienen derecho a sentarse y tomarse el agua que quieren, mientras nosotros no lo podemos hacer. O sea, es algo ilógico, injusto, ¿verdad? Que ellos sí, como son empresarios y son del gobierno, sí pueden y nosotros no podamos. Y todos somos iguales, simplemente que ellos tienen un punto suyo, no le quiere decir que puede pasar por encima de uno.